digamos, en el aire de vuelta de página. Estamos en el estudio con Carlos Ronda. Bueno, veníamos a hablar con Gloria Carreras, secretaria, de preguntarte una cuestión que le preguntaba a la compañía. Buen día. ¿Qué tiene que ver justamente con de una manera social, si no me acuerdo, o mejor dicho, ella dijo una palabra que justa, que es de una manera especial, por así decirlo, ligando a dos personas particulares como si fueses un autor ideológico de esta revolución que ha hecho genera los vecinos. ¿Y qué piensas con lo que estoy diciendo? Bueno, estos temas de alguna manera son nacen del tema político directamente. Lamentablemente, cuando se ensucia la campaña política, aparecen este tipo de relaciones o de uniones. Pero bueno, hay que tomarlo de esa manera. Yo creo que es una manera sucia justamente de manejar el tema político, ¿no? Porque ensuciar a una persona que realmente destaca, no solamente regionarse a nivel provincial, no se llega a ser presidente del colegio de abogados, así porque sí, hay por detrás de él una trayectoria, una persona, una personalidad, tiene hijos, tiene familia. Bueno, entonces, pero bueno, vimos que lamentablemente esas personas se miden, y bueno, tenemos que convivir con esto, pero justamente el cambio que nosotros proponemos es ese, ¿no? Es el diálogo, el consenso, de estar cerca de la gente y cerca de los problemas de la gente. Y de alguna manera esta manera de ensuciar la cancha o de borrar la cancha fue eso, apartarse de la realidad, y que la realidad realmente ha sido un tema que no hemos decidido tanto del Correco como de la Caleta. Ver los déficits reales que hay con respecto al tema de la inseguridad o a la seguridad en la costa. Parece que había bajado un poco los decibeles por el cargo de la campaña. Bueno, falta un día o más, un mes para poder ya ir a votar en las elecciones generales. ¿Cómo está llevándose adelante la campaña? ¿Se hizo un nuevo sentido? Bueno, bien, muy bien, la verdad es que se va llevando muy bien. Estamos recorriendo cada una de las localidades, comunicándonos, llevando adelante una palabra de esperanza y de cambio, ¿no? De cambio real, de cambio concreto, y para ese cambio mostrando también los proyectos que tenemos, ¿no? Porque hablar de cambio es importante, pero también que eso se transmita y se convierta en realidad en el futuro. Así que el tema de la visita a Santilli fue muy importante para nosotros, porque este mensaje ya es vicejefe de gobierno de una ciudad muy importante dentro de la Argentina, que supera en su presupuesto a la mayoría de las provincias, que casi todas las menos las más importantes, ¿no? Entonces, el poder y la fuerza que tiene no solamente de gestionar dentro de su ciudad es muy importante, pero también de generar convenios con otros municipios, ¿no? Y facilitar apoyo tanto social, tecnológico, científico, cultural. Todos vemos y observamos la movida que ha tenido la ciudad y los cambios que ha tenido la ciudad de Buenos Aires en todos estos años. Entonces, ver que existe la posibilidad que podemos triangular o vincular directamente esa gestión con nosotros, ¿no? Ya sea con inversiones privadas, del orden de lo que puede ser la obra pública que lo necesitamos, o la cultura o el turismo, ¿no? Nosotros necesitamos dar un impulso muy fuerte en la costa nuestra desde el punto de vista turístico y acercar la inversión privada, que es fundamental. Es fundamental para generar esa especie de mar chiquita tonalidad que lo necesitamos, ¿no? La estacionalidad es lo que nos mata en la costa. Y a partir de ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar, porque el sol y playa, la mayoría de los municipios de la costa lo tienen. Y esa es la diferenciación, y así ahí tenemos que tender con nuestro gobierno justamente para separarnos y de alguna manera empezar a mostrar nuevas ofertas y alternativas distintas en los otros municipios, como para que nos elijan también en la temporada baja. Y a partir de eso empezar a tener mano de obra digna, que no tiene que depender de nuestros jóvenes de un subsidio y de una beca, y estar atado después al golpe del día que hay elecciones, o que se acuerden de ellos solamente una semana antes de las elecciones. Entonces, esta idea es definitiva. su tono de pensar en todos, que estos jóvenes tengan contenidos que pueden ir a estudiar o que puedan estudiar y después regresar y quedarse y seguir de alguna manera su futuro en la localidad, ¿no? Que eso es lo que hace, digamos, lo que es el bienestar de la familia y de los jóvenes también. Sí. Hemos preguntado con respecto a la relación, ¿cómo ve la relación con los otros partidos políticos? ¿No? Porque en el último tiempo, como se ha promovido después de las primarias, usted dijo que había mantenido la comunicación y después fueron todos los partidos que se solicitaron, que no habían hablado. ¿Qué es lo que se ha interpretado en el medio? Sí, lo que tenemos que entender es que los votos, yo creo que eso tenemos que ser claros, son de la gente. Y la gente toma la decisión, por suerte, de votar a quien considera que lo tiene que representar. Y a partir de allí, nosotros estamos viendo que después de las PASO se ha volcado mucha gente que inclusive optó por otra fuerza política y que ahora nos está acompañando. Después de conocer de alguna manera nuestras propuestas, se ha acercado y nos está acompañando. Y diálogo lo he tenido con todos los candidatos. Por ahí no directo, por forma directa, por el acompañamiento, pero el diálogo, no de que me acompañó a tu compañero, sino de dialogar, de ver la realidad, de ver cuál fue la realidad de cada uno, pero yo he dialogado con cada uno de ellos. ¿Y eso lo que dice justamente que? No, pero por ahí una mala interpretación, pero una mala intención. O muchas veces es difícil poder decir que si uno estuvo actuando para una fuerza política, que va a cambiar algo, que bueno, los principios también son importantes y hay que mantenerlos, yo lo entiendo que así sea. Y Carlos, a nivel nacional, bueno, somos testigos todos los días de algunas denuncias de campaña sucia, de ambos lados, bueno, con denuncias cruzadas, pareciera ser, más allá de una anécdota, como hablamos recién, del tema de seguridad, que se trata de vincular a un partido u otro, que es una campaña bastante tranquila. Piensa que realmente así, que la campaña de nivel local es tranquila, se ha marcado de un número de la normalidad. Sí, yo creo que salvo estas excepciones de esta tranquilidad se ha manejado con la normalidad y por suerte nosotros nos tratamos de no entrar en la agresión ni tampoco en el contacto directo cuerpo a cuerpo con alguna familia. Yo creo que la gente lo que quiere, ¿no? El vecino es que le contemos qué nos vamos a hacer y cómo vamos a cambiar su realidad, ¿no? Y a partir de ahí empezar a tomar una decisión a quién va a votar. Y es fundamental que el vecino sepa todos los proyectos y todo lo que nosotros estamos pensando justamente para cambiar la realidad que el partido más chiquito tiene. Todos sabemos que es un partido realmente con una potencialidad notable en todo sentido, porque la diversidad de también hace muy potente desde el punto de vista económico y social. Entonces todo eso es lo que hay que recomponer. Y lo vemos a diario, donde la sociedad y la institución intermedia de alguna manera han desaparecido. Y ese tejido social es el que hay que recomponer. Y es el que tiene que empezar a participar nuevamente para volver a recomponer la sociedad y volver a empezar a tener comunidad, ¿no? Que es lo que para ahí la costa necesita, que es difícil, ¿no? Porque como tenemos habitantes que vienen de distintos lugares con distintas características desde el punto de vista de su cultura o de sus costumbres, y entonces es una fuerza grande que desde el municipio hay que hacer para empezar a conformar comunidades. Y para lograrlo hay que generar el sistema de participación donde la gente pueda reunirse, expresarse, conocer la realidad del otro, ¿no? Que los del interior conozcan la realidad de los costeros, que la gente de la costa conozca la realidad del interior, que se sienta orgullosa de tener una producción como la de Pilán, que son más de 2 millones de gallinas produciendo, que es el segundo productor a nivel agrícola argentino, de la Argentina. Entonces, y que forma parte de nuestro motivo, así que lo mismo, la gente de Pilar sepa la fuerza y la importancia que tiene el turismo para el partido de Chiquita, ¿no? Sabemos que las industrias, cuando entramos en crisis, el turismo es la que más rápido se repone. En Argentina genera 1.200.000 puestos de trabajo el turismo, y acá en la provincia de Buenos Aires 400.000. O sea, fíjate la importancia que tiene realmente el turismo para nosotros, ¿no? Para el partido de Chiquita. Entonces esas fortalezas son las que nos generan ese justo equilibrio y son las que hay que aprovechar, ¿no? Lamentablemente ya decían que por la diferencia de la devaluación que he hecho recién, muchos de los turistas que venían en las temporadas anteriores no van a venir. solamente este tema, sino los temas económicos que están sucediendo por el partido. Además, creo que una ventaja que tiene nuestro partido, que no tiene ninguna parte del costado, no sé, que es justamente la Laguna, la una de las pocas acuíferas del mundo, y que por eso, una opinión personal, no hay explotación, porque suena bueno a una invasión a la naturaleza, pero sí que la comunidad pueda vincularse, pueda visitarla. Me parece que no hay un plan establecido para eso, para aprovecharla en un sentido, ¿no? Que la gente la conozca, para ese tipo de emprendimiento. Sí, no, desde el año 97 a mí me tocó estar al frente, digamos, de la gestión para llevar adelante la declaración a nivel mundial por la UNESCO, la Reserva Mundial de Biosfera. En ese momento era la número 22 de la Argentina, ahora ya tenemos más de 50. Pero este sello de calidad que la UNESCO pone, digamos, por no declarar a cualquier lugar Reserva Mundial de Biosfera, hace que realmente se destaque la capacidad y la potencialidad que tiene todo el punto de vista ambientalmente. Y realmente hoy todos sabemos que el turismo internacional es ávido de la vista general, de la fotografía, de la parte científica, no de los científicos para entrar en el mundo justamente. Entonces, como vos decías, este recurso natural que tenemos es muy importante, y si puede explotar. A pesar de todo eso, la Universidad de Chile, en la medición, tiene un 4% del turismo que ingresa al partido marxista, que es extranjero. Y ese 4% justamente por las características que esta laguna tiene. A partir de eso, sabiendo y teniendo estas variables como potencialidades, lo que hay que hacer es marcar y armar justamente un plan estratégico de desarrollo y de conocimiento de esta laguna en el mundo. Hablando de políticas, como vos comentabas, Carlos, una política que tiene que ver con el lado del turismo, o quizás no. Pero que en el canal corredor se puede hablar con normalidad, que es para que uno de los cambios también los sectores están frente a las frente a los impuestos. Primero la pregunta que nos fue un barrio. En el caso de que ambos, tanto vos como él, ganen sus respectivas intervenciones, ¿tienen pensado hacer algún tipo de política conjunta? ¿Tienen está pensado en tema que quizás llevar adelante de cuestiones conjunto más chiquitas que la corredor? Sí, nosotros no nos podemos defender de la realidad de Mar del Plata. O sea, anoche casualmente que estuvimos con Carlos en reunidos y tenemos pendiente una reunión para esta semana para empezar a trabajar justamente la agenda de estos temas, ¿no? Y empezar a trabajar de forma conjunta. Para Mar del Plata, si bien es cierto, es un esfuerzo y un gasto o una inversión, para nosotros sería muchísimo más importante ese costo, ¿no? Entonces, el hecho de poder unirnos y empezar a trabajar regionalmente, Marcia, la ciudad de campo, que era lo que estábamos hablando, nos ayudaría muchísimo, bueno, y el conjunto, digamos, de la región, trabajar regionalmente ayuda, ¿no? Porque siempre es importante no solamente mostrar las variables que hacen a lo que uno puede ofrecer en el verano, sino también la cultura, que es muy firme y muy fuerte dentro de la cultura marxista, ¿no? Yo recuerdo en algún momento que había la Mar del Plata un crucero y necesitaban hablar ahí con el consorcio portuario de qué era lo que Mar del Plata iba a ofrecer. Y siempre lo cuento porque me parece una anécdota interesante. Entonces él decía que su empresa iba a ofrecer Buenos Aires como tango y sudor, ¿no? Y Mar del Plata como pampa y gaucho, que era el estereotipo que el turista o a nivel mundial estaba engranado de lo que es la Argentina. Bueno, cuando llega a esta posición, pues te pedí la Mar del Plata, dice, ¿de dónde sacamos el gaucho y la pampa nosotros? Y bueno, la llamaron a nosotros y nosotros lo organizamos desde el partido de la chiquita. Todo un trabajo de recorridos muy rápidos para que lo pudiera hacer en 45 minutos desde el crucero a una estancia, desde la que con comidas típicas, con bailes típicos, con algunas pruebas de rienda, con todo lo que tiene que ver con nuestra cultura, y mostrar justamente lo que es nuestro estereotipo, que es el gaucho, ¿no? Y toda su pulpería, todo lo que el partido marxista puede ofrecer desde el punto de vista que hace nuestra cultura. Una pregunta para hacerte, Carlos, que se me viene, ¿cómo sigue la campaña? Estamos a un mes cómo sigue la gente. Bueno, la gente sigue charlando con la gente, viendo, hablando, hablando con los empleados municipales, tratando de sacar este fantasma y este miedo que están generando, de que no vamos a echar, de que no vamos a pagar las becas, de que no vamos a terminar las obras, de que no vamos a cerrar las escuelas, de que prácticamente no vamos a tener seguridad, decirle a la población y a la comunidad que todo eso mentira y que este intendente lo va a atender. El día que pida una audiencia voy a estar, y si tengo que ir a la casa a tomar mate voy a ir. O sea que voy a estar cercano a la gente y en contacto directo continuamente y dentro de las posibilidades de solución de los problemas, ¿no? Y uno está viendo que hay temas, o sea, en campaña tenemos la suerte y la alegría de decir que hemos solucionado infinidad de temas, no solamente el tema de salud, sino temas que hacen a gestiones diarias, dónde sacar un turno, dónde ir por un problema social, por un problema familiar. Entonces, indudablemente es que hay un estado ausente que lo estamos notando totalmente, ¿no? Entonces, de eso se trata, es a partir del 10 de diciembre tener un estado presente, de estar con la gente, estar todo el día, de estar charlando, de escuchar, muchas personas que dicen, por favor, yo lo único que quiero que me escuchen. Eso es tan simple como eso. Entonces, lo que me conocen saben que lo que estoy diciendo siempre, que voy a estar, que voy a caminar, que voy a seguir los 4 años de la misma manera, caminando, yendo, si hay una inundación voy a venir, si tengo que estar a las 2 de la mañana en el accidente voy a estar. O sea, que voy a estar con los problemas de mi comunidad y voy a ser uno más, no el intendente, o el que es muy difícil llegar o tiene una audiencia que prácticamente resulta imposible. Yo voy a estar, y si tengo que ir a la casa porque esa persona no puede venir al despacho, no voy a tener ningún inconveniente porque lo estoy haciendo y lo he hecho siempre. Lo he hecho siempre como arquitecto, lo he hecho siempre como presidente del Rotary Club de mi pueblo, como presidente de otras instituciones. O sea, ya soy solidario por naturaleza. Gracias a Dios, la vida y Dios me ha beneficiado con esta virtud, y bueno, y es la que yo le ofrezco a la gente y a mi comunidad y a mi partido. Ahora sí, la última. Recordaba que en la entrevista que le hicimos a Jorge Paredes en el último programa, hablaba de que también como de derecho conservador, ¿sabes eso? Yo creo que al contrario, yo diría que ellos son de derecho conservador, porque si yo estoy caminando las calles, y veo que hay realidades que uno no puede creer que en el partido más chiquita existan, ¿quién es la derecha conservadora? Y si la gente te plantea que se han alejado de la gente, ¿para quién gobernas? Te están gobernando para pocos, para los amigos, indudablemente. Y es lo que se ve y es lo que la gente te dice. Se han encargado de gobernar para ellos. Entonces, bueno, ¿cuándo van a empezar a gobernar para la gente? También se hicieron algunos, hay que reconocerlo. Algunos bien, otros no tanto, como la mayoría que ya lamentablemente lleva 40 años. Pero bueno, entonces esas son las cosas que justamente hay que cambiar. Y a eso me comprometo yo a cambiar. Todo esto quiero cambiar. Bueno, muchas gracias. Y le tengo que pedir un permiso, claro. Hay que tener un permiso porque nos acompaña también Rodrigo Ronda. Figura también de Golem, ¿no? Porque está el último de la partida más chiquita que hicimos, porque la temporada del año pasado, donde nada más y nada menos, bueno, fue el campeón de los cursos de sur en Chile, que la Rodrigo me está haciendo la bandida. Sí, bueno, en este caso estuve acompañando un poco a papá, ¿no? Porque bueno, yo hace como 10-15 años que estoy con el tema del Golem, ¿no? Y siempre me ha acompañado, ¿no? Mi sueño, mi objetivo en todo, ¿no? Respecto al vóley y a todo lo que he llegado, yo siempre me hago, mi familia en general han estado muy cerca y yo sabiendo lo importante que es para él, ¿no? Esto. Más allá de lo que estoy presente, ser jugador en el día nacional, en la ascendencia, tener pensado por mí, si Carlos se refiere a la intendencia, tener desde la Secretaría de Deportes o bueno, vinculado al deporte. No, la verdad es que yo simplemente lo acompaño porque sé las capacidades y las ganas que tiene, ¿no? De enfrentar este objetivo que tiene, ¿no? Para totalmente para antes, por ahí quiere decir, si tiene ahora en la guerra, se la viste, igual tengo no, pero por ahí con la gana que va y con la propuesta y las cosas que tiene, yo lo no tengo que pagar. La verdad que me lo pusiese, bueno, por eso estoy acompañando ahora por estos meses, después yo voy a seguir con lo mío, que es el deporte, y bueno, y pensando y entrenando, pensando en el futuro, pero siempre el deporte, y yo creo que lo importante en cada área, ¿no? Tiene que haber gente que haya estado en el deporte, más chiquita, que conozca totalmente el deporte más chiquita, y bueno, yo soy deportista, pero bueno, no he estado, digamos, no sé por ahí la forma en que se manejan. Entonces, lo que tiene que hacer es poner en cada área, digamos, la gente que haya estado en el partido y que sepa bien, ¿no? Lo que es el deporte, cómo se maneja, y bueno, yo si tengo que ayudar en algo, totalmente a la área, o sea, no me interesa para nada, voy a estar, pero simplemente el hecho de apoyarme, ¿no? Estos objetivos, ¿no? Y que es tan importante. No sé, sí. Una emoción, así, porque la verdad que en tantos años que me han apoyado, bueno, yo como me escribí en el Facebook algunas palabras hace poco, siempre estuvieron haciéndome todo y yo desde que tengo mucha razón, mi papá siempre estaba ayudando gente, ha estado siempre apoyando a la entidad, bueno, más que nunca ahora llegó el momento de que pueda expresar toda la experiencia y toda la realidad que tiene para el partido más chiquito. Bueno, ¿cómo sigue tu futuro profesional en Mora? Bueno, hace más o menos un mes terminamos la Liga Metropolitana de Buenos Aires. Terminamos en cuartos de final. Así que bueno, ahora estamos viendo el tema del liga, a dónde voy a jugar y eso. Así que ya en un mes más o menos me voy a poner en ritmo otra vez para empezar con la liga y empezar a buscar un nuevo objetivo, un nuevo horizonte, pensando también la posibilidad de la actividad de buscar algo afuera. Tengo una gana que tengo hace un tiempo, así que vamos a ver. Y bueno, yo orgulloso por mis compañeros que están de toda la liga que mi compañero, digamos, en todos los procesos en estos 10 años que han estado conmigo en la selección, que hoy le estoy yendo también, ¿no? Voy a preguntar eso porque hace muy poquito finalizó la Copa del Mundo, que no es el Mundial, pero es un torneo que se juega en Japón para clasificar a los Juegos Olímpicos. La Argentina terminó quinta, no clasificó a esa oportunidad, pero tuvo un torneo brillante. No sé si viste el partido con Italia, en Italia, que fue nacional, y fue a la noche que estábamos ahí dormidos en la tele sufriendo. Otro torneo ahora, en pocos días, que va a clasificar, va a dar otras plazas también para bueno, los Juegos de Río, sino que como decías, la Argentina puede estar. Si hay esa pregunta para con respecto al futuro de volver a entrenar a la selección, sí, es un año. Sí, la verdad, bueno, estuve todos los procesos, ¿no? de la selección de primera hora hasta el niño, bueno, llegué a jugar en el Sol Mayor. Estuve muy cerca en un momento de formar parte, digamos, de la Liga Mundial, de la Mayor. Estuve muy cerca, bueno, y ahora tengo que empezar digamos, en la parte física, a aportar bastante, a meterme, porque bueno, tengo un poco de eso, pero la verdad que mi objetivo sería volver a intentar llegar otra vez a la selección, habiendo estado tan cerca por ahí de jugar esos torneos. Ahora estoy pensando que la verdad que me gustaría poder volver a entrenarme de tal manera que me levante como para poder llegar a la mayor, que creo que seguir entrenando y eso se puede llegar en algún momento. Una selección que dejó de ser promesa, realmente es una posibilidad, lo demostró en el último torneo. ¿Qué pensás que faltó más? ¿Remarcar esa cuestión de esta cosa? ¿Crees que faltó un poquito más de interpretación física? ¿O no tengo idea de tu gusto o no tengo nada? La verdad es que tuve un momento que fue un poco, que fue, yo venía con una muy buena idea en Buenos Aires Unido, de Liga, en Bolívar. El año que fui a UTREF no lo fue de la mejor manera, no tuve nada de Liga, pero bueno, no fue de la mejor manera. Y el deporte, así, un año te quiere todo, el otro año más o menos, son bebés dentro del deporte, ¿sabes? Pero bueno, lo que yo decía es que tengo que volver a recomponer esa confianza que tenía con los técnicos y volver a que me vean y a poder reflotar, ¿no? Todo lo que venía haciendo. Así que una carrera bárbara y un equipo que solamente lo hiciste vos. Muchos de estos chicos te acompañaron, te hicieron todo este camino. Obviamente, yo ahora dentro de la selección que estaba jugando en el club, eran nueve jugadores que formaban parte de mi selección, de todo, que soy amigo de todo, ¿no? Yo fui un mensaje de aliento, de felicitaciones, y felicitaciones de ellos, ¿no? Estoy orgulloso, el otro día lo estamos hablando. Y la verdad que no lo podía creer, ¿viste? No, lo bien que está jugando la selección, no la tiene un gran técnico como Julio Velasco, que es impecable, ¿no? Está revolucionado, ¿no? Muy importante, campeón de veces del mundo con Italia, ¿no? Pues, la verdad que es un orgullo, ¿no? Que técnico argentino, porque andan por todo el mundo, ¿no? Los técnicos argentinos, pero es increíble. Y bueno, ha recuperado uno de ellos que la verdad que es muy reconocido a nivel mundial y lo que está logrando en toda la categoría, porque no solo de las mayores, la de menor y juvenil salió subcampeón del mundo, ahora hace un mes una y hace una semana otra. Así que se ve que el vóley por suerte está reflotando y se está viendo los resultados. ¿Y cómo se sufren los partidos? ¿Qué se hace? Es otro partido, partido de selección, ¿no? Bueno, de suerte no sé, no entendí, porque me gusta el vóley. Y este punto de ponga, si la casa de uno, de un partido de la vida, contra Italia fue un partido de la vida, que no se fue de mal, no, no, no, no, no, no, no, Italia venía a ganarle a Rusia 3-0, o sea, que jugamos contra un brazo, igual. Ahora que me orgullo, Bueno, completamos la información del Paralímpico de Venezuela del 7 al 15 de octubre, ¿no? Sí, sí. En busca de la plaza para los Juegos del Año que viene. Bueno, agradecemos que estén aquí presentes, Carlos y Rodrigo, bueno, y nos convocamos a la próxima oportunidad, ¿no? Bueno, pero muchas gracias. Gracias por permitirnos que nos escuchen, que nos conozcan, aquellos que no nos conocen y que puedan llegar de alguna manera a la gente, que es muy importante.